cuando se va de casa, qué triste me pongo. Esa negra linda que me echó bilongo, esa negra santa cámara que me echó bilongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela, nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela. Esa negra linda que me echó bilongo, esa negra santa cámara que me echó bilongo. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Kikiribu, kikiribu, kikiribu, mandinga. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. ¿Cómo cocina esa negra? ¿Cómo le suena la timba? Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Mandinga, kikiribu, mandinga. ¡Hey! El niño de Mayarit. Nada más que me gusta la comida que me cocina, me llevo, nada más que me...